Y estamos en contrapuntos con Luis Laferrier, que es integrante de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hace mucho que no podíamos charlar, ¿eh? Y sí, bueno, en esta Argentina y en este mundo complejo se nos complica hasta conversar sobre la realidad socioeconómica, ¿no? Tan importante, ¿no? Cada vez más importante. ¿Qué querés destacar, digamos, o con la llegada de Milei en diciembre del año pasado, qué para vos fueron las medidas principales en las políticas económicas? Sí, yo siempre te aclaro, no sé, quizás en tu programa, pero en casi todo lo que tengo oportunidad, que cuando hablo de economía y de política económica, hablo fundamentalmente del fin, el objetivo que tiene la actividad económica, que es mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, ¿no? Garantizando también que para el futuro las nuevas generaciones también tengan las mismas posibilidades que nosotros. Entonces, los indicadores que yo tomo para analizar la economía, si va bien o va la economía, empiezo primero para ver cómo le va a la gente, porque si no estamos equivocados. Por supuesto, es un punto de vista. Hay otro punto de vista que analiza la economía, que si está bien, si baja el riesgo país, o si sube la bolsa, o si hay equilibrio presupuestario, y se preocupan totalmente de cuál es la situación por la que atraviesan los sectores mayoritarios, es decir, la gente, los que vivimos, la población, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin de la actividad económica? Es justamente producir y distribuir los bienes y servicios que necesita la gente para vivir. Entonces empecemos por ahí. Y digo, entonces tenemos que decir que estamos viviendo una situación quizás sin antecedentes en la historia de la Argentina, por la gravedad que tiene y por el rumbo que lleva, ¿no? Por la velocidad y todo. Pero no es una situación que te haya comenzado con este gobierno. Yo creo que ya venía con un proyecto económico-social que se fue construyendo a la medida que se fue destruyendo el viejo modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que tanto beneficio le dio a la Argentina y a la sociedad. Y que después de la destrucción, la última, el golpe letal del menemismo, fue generando las bases de un nuevo modelo, y ese nuevo modelo se fue desplegando a lo largo de este siglo. Yo llamo un modelo neocolonial, ¿no? Porque no lo decidimos los argentinos, sino las corporaciones, el capital financiero, los usureros internacionales. Y con la característica propia del extractivismo depredador, que es una economía que se basa fundamentalmente en actividades que saquean recursos sin transformación prácticamente, como la más importante, como la más competitiva internacionalmente, entre comillas, y además muy extranjerizado, y digo que es de saqueo y corrupción porque todo lo que se destruye es para irse fuera del país, de saquear las corporaciones y todo permitido por una generalización de la corrupción en todos los niveles del Estado, ¿no? Este es el modelo. Ahora, el modelo se fue desplegando, una primera etapa que fue tal vez el impulso, el auge con muchos elementos a favor, y después se empezó a ver la verdadera cara, la verdadera esencia del modelo. Yo diría que en los últimos, del 2010 en adelante, ya se vio cuáles eran los problemas de este modelo, ¿no? Es un modelo que se basa en sectores que tienen muy poca generación de empleo genuino, muy poca transformación, muy poca industria, ¿no es cierto? Ha destruido la industria nacional, sino que es un modelo importador en todo caso, y importador de bienes finales, de bienes intermedios, y exportador de bienes primarios. La diferencia que tenía con el modelo agroexportador, el oligárquico agroexportador, es que este es mucho más depredador del ambiente, mucho más concentrado y tranquilizado. Entonces, ¿qué sucede? En este modelo hay un grupo muy pequeño de grandes corporaciones y de grandes usureros que ganan mucha plata internamente. Y eso genera como contrapartida la concentración de la riqueza, que cada vez hay más pobreza. Y esto se da, en esencia, manteniendo gobierno a gobierno. Es decir, la tasa de pobreza, la cantidad de población pobre, cada 5 o 10 años sigue siendo un piso cada vez más alto. El último gobierno anterior, ¿no es cierto? El último fue que dejó casi en un 45% de la población pobre. ¿Qué hizo este gobierno con este modelo? Lo que hizo fue potenciarlo, profundizarlo, acelerarlo, movilizarlo. Yo llamo, vengo llamando desde el principio, ¿no? De que se anunció la primera medida y que ganó este presidente, que este es un plan masacre, está clarito, un plan masacre. porque es un plan que tiene como objetivo, pero objetivo claro, ¿no es cierto? Acá no hay equivocación. Algunos dicen, bueno, pero acá está cayendo la actividad económica, ha caído abruptamente la construcción, un 30, un 40%, un 20% la industria en el año pasado. Esa cifra inédita en un proceso de un país normal, ¿no? Que ha pasado por una catástrofe, de un gran terremoto que destruyó el territorio. Una tasa, digamos, de desempleo que ha crecido muchísimo, y la contrapartida, mejor dicho, en paralelo con relativo a esta destrucción económica, la destrucción social. Es decir, tenemos tasas de pobreza que, si uno analiza a unas poblaciones que están en líneas muy cercanas a caer debajo de lo que es el nivel de la canasta básica, estamos cerca de un 70% ya de la población, y mucho más si tratamos la población de los menores. Es decir, estamos en una sociedad donde la gran mayoría vive en condiciones donde no puede satisfacer su necesidad básica, en un país como la Argentina, que tiene la riqueza que tiene y que somos tan pocos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que mirar es esto. Lamentablemente, el gobierno que está impulsando esta medida llegó con una promesa, ¿no? De luchar contra la casta, de cambiar la realidad, y lo que hizo fue, desde el principio, poner a los funcionarios más nefastos y más corruptos de la casta que criticó, que habían sido funcionarios en gobiernos anteriores y que habían hecho desastres. Pero además lo puso, después de haber dicho que esos funcionarios eran prácticamente delincuentes, que habían sido responsables del desastre de la crisis argentina, a uno lo puso de ministro de Economía. Bueno, ese ministro de Economía en realidad tiene más poder que el presidente, porque ese ministro de Economía representa a los sectores más poderosos, quienes toman la decisión. El presidente es un inútil, un incapaz, digamos, es útil para los intereses que representa, porque hace lo que le dicen. Pero, digamos, como capital intelectual, te puede decir, es cero, y es un enfermo mental, ¿no es cierto? Que lo único que tiene es una adoración por los ricos y tiene un odio acérrimo hacia el pueblo, ¿no es cierto? Y tiene funcionarios que lo han dicho abiertamente, ¿no es cierto? No le preocupa a la gente. Al contrario, gozan con el sufrimiento de la gente. Entonces, las medidas que se toman son medidas que no pueden dar otro resultado que esto que yo te estoy comentando, ¿no es cierto? Que ha habido una caída muy fuerte de la actividad económica, pero que no ha sido pareja. Este año se plantea que puede caer, no sé, estas son estadísticas que nunca ciertas, ¿no es cierto? Pero que puede tener un 4% del PBI. Pero en realidad eso es que hay sectores que han caído un 20, un 30%, y hay sectores que han crecido muchísimo. ¿Cuáles son los que han crecido? Y los sectores extractivistas, el agronegocio, así la producción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, la megaminería, el petróleo. Es decir, esos son los que han crecido, que son sectores depredadores, contaminantes, los mayores contaminantes del planeta, y además está totalmente en manos de grandes corporaciones extranjeras la renta que obtienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo grave en esto que yo digo para masacre? Porque esto conduce a una sociedad que va a estar cada vez más empobrecida. Si en muy poco tiempo salta la pobreza de un 45 a casi un 70%, allá está en un 60, pero la población que está cercana a esos límites y que va a seguir cayendo, se estima alrededor de un 15% más. Entonces, estas son las perspectivas si sigue este modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, esto no es por error, ni por fatalismo histórico, ni porque no tenemos recursos. Porque nosotros somos un país que tiene grandes potencialidades, más todavía. Hemos estado exportando muchísimo, tenemos exportaciones récord en algunos rubros, récord histórico, y rubros que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, como la carne. Y sin embargo, tenemos un nivel de consumo per cápita de carne más bajo de la historia. Es decir, acá está pasando algo, y es que este es un modelo muy desigual, tremendamente desigual. Hola Luis, también estaba justo leyendo un artículo hoy que uno podría también, muy bien, me queda muy claro el panorama, ¿no? O sea, agregarle el extractivismo urbano, ¿no? Ya hasta eso, hasta los terrenos, pocos terrenos que quedan en las ciudades, y también este capitalismo de plataforma que es otra rama más del capitalismo que vos decís neocolonial, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, tiene varias caras. Lo que sucede es que tenemos que ponerlo en el marco de una situación mundial que también es muy grave y inédita. Yo hablo ya desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, de una crisis civilizatoria. El orden social capitalista que se ha expandido en todo el planeta ha llevado a que, bueno, estemos ya superando ampliamente la posibilidad que tiene el planeta de soportar esta actividad, ¿no es cierto? Esta forma depredadora, sacar recursos, quemar energía, tirar desechos, residuos, y eso ha llevado a que superemos límites que a veces es difícil, que será difícil volver, ¿no es cierto? Entonces se habla ya de que van a haber futuros colapsos en momentos o en épocas no muy lejanas, ¿no? En términos históricos, colapso energético, por ejemplo, porque tenemos dependencia de los hidrocarburos, los combustibles fósiles, en más o menos un 80% y pico del consumo del origen, digamos, de la energía, depende de los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Y eso ya están en situaciones de pico, ¿no? Es decir, que ya no pueden aumentar mucho más la producción. Creo que ya pasó con el convencional, ahora estamos en el no convencional, pero que no tiene el mismo rendimiento. Estamos en el gas, que está también por llegar al límite. Entonces, cuando empiezan esos límites, hasta ahora no hay plan B que pueda llegar a solucionar o reemplazar eso, ¿no? Entonces va a haber guerras cada vez más fuertes y van a ser cada vez más escasos los sectores que van a poder acceder a eso. Entonces van a generar colapso muy fuerte porque somos totalmente dependientes. Eso, ¿cómo puedo decir eso? ¿Cómo puedo decir el calentamiento global? ¿Cómo puedo decir la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las aguas y la inclusión de las fuentes de renovación de agua potable? Este es el panorama mundial, ¿no? Entonces, en este panorama mundial hay responsables, el sector más concentrado, el 1% de la población mundial, que es el que toma decisiones, que decide la guerra, decide quién produce, quién gana, quién es dueño de los bancos, donde hay instituciones como BlackRock o Vanguard, que son las dueñas de prácticamente las principales empresas y bancos del planeta. En este marco, hay sectores que saben desde el año 70 del siglo pasado que los recursos son escasos, y hoy están ya han decidido ya hace tiempo su estrategia es apoderarse de esos recursos en donde estén y disminuir la población. Entonces, para la América Latina, este siglo, han definido que este territorio es zona de sacrificio. Entre ellos estamos nosotros, la Argentina, y su proyecto es que en Argentina los recursos son de ellos y van a tratar de apoderarse de alguna manera. Y lo que sucede es que este último gobierno es el que mejor está representando a esos intereses. El que ha interpretado de que, bueno, tiene que entregarle todo, a cambio nada. Porque las medidas que fueron tomando y las decisiones en el decreto de necesidad de urgencia y en la ley base y en el famoso régimen, ¿no es cierto?, rígido, incentivo a las grandes inversiones, lo que se le dice es, le vamos a dar la garantía por 30 años de que se pueden llevar todos los recursos, obviamente no para todo esto, para los que tienen más de 200 millones de dólares, sin ningún tipo de restricción ni condicionamiento. Es decir, que no va a poder ponerse ningún límite en el caso de que puedan llegar a contaminar o afectar el territorio donde vayan o a una localidad, sino que va a estar por encima de eso, van a estar los intereses de esta corporación. Una, afectando el ambiente, la salud y la vida de la gente. Y en caso de que una provincia, una localidad decida defender sus intereses o los intereses de la población, ellos tienen ya por esta ley, tienen la posibilidad, la facultad de ir ante el tribunal extranjero, que son los tribunales que manejan ellos. Esto quiere decir que entregamos nuestra soberanía. O sea, esto no es solamente masacrar la sociedad, sino también masacrar el ambiente y masacrar la soberanía, que lo que queda de soberanía, y terminar con la clase media, porque para ellos los recursos son escasos y la clase media la que en todo caso tiene mayor nivel de consumo en Argentina, ¿no? Entonces estamos viviendo eso, una situación así, que no es una situación coyuntural, no es que va a pasar por hoy, bueno, pasa la tormenta, después viene el buen tiempo. Esto ya es un proyecto mucho más grave, porque es un proyecto estructural de cambiar definitivamente la forma de funcionamiento. Es decir, lo que fue la Argentina de la época de la oligarquía agroexportadora, donde había un sector minoritario que tenía bueno, el territorio, los bancos, el capital extranjero y la oligarquía, y después eran todos laburantes sin ningún tipo de derecho, trabajar 10, 12 horas por día, sin ninguna protección social, con muy bajo nivel de ingreso, trabajan todos, hombres, mujeres y niños. Ese modelo es el modelo que tanto admira la lacra que nos gobierna, ¿no es cierto?, y que tanto aprovechan los sectores de poder para que aplique las medidas de política económica y social que le beneficie ampliamente. Pero lo peor de todo es que no tienen escrúpulos, porque han llevado a cabo una política de ajuste social que se basa fundamentalmente en ajustar sobre los sectores más vulnerables y los que menos recursos tienen. En especial, por ejemplo, los jubilados. Los jubilados han sido un poco los que han bancado ese famoso déficit, o mejor dicho, superávit del sector nacional fiscal, ¿no es cierto? Superávit logrado robándole recursos que le corresponden legítimamente al jubilado para pagar intereses a los usureros de una deuda que el pueblo nunca asumió, que ya se le hicieron pagar más de 10 veces con sacrificio, que cada vez pagamos más y cada vez más. Es decir, esto es en definitiva el modelo. Este es el modelo. Esto es lo que yo creo que tiene que entender la gente que todavía cree que tiene que hacer sacrificio. No sé por qué tiene que hacer sacrificio. ¿Por qué tiene que hacer sacrificio la gente, el trabajador, el subocupado, el trabajador precario, el jubilado después que trabajó toda su vida, aportó con lo que corresponde con la ley? Y si le sacan, tiene que hacer ese sacrificio para pagar una deuda que se tomó para facilitar la fuga de capitales de los usureros. Y están en todo caso, desembozado este proceso que el propio presidente dijo hace muy poco en un discurso ante el gran empresario, los calificó de héroes y le dijo: ustedes son grandes jugadores de capitales y son unos héroes, dice, porque ustedes no tienen por qué pagar los impuestos, que le recarga el Estado. O sea, a los evasores y a los que juegan capitales los calificó de héroes. Entonces, para él, para este presidente, los que están de más, lo dijo un ministro en un programa de televisión muy visitado, muy reconocido, que para qué le van a dar préstamo a los jubilados si los jubilados van a morir dentro de muy poco. ¿Para qué van a gastar plata en ello? Esta es la catadura moral de esta calaña que nos está gobernando y que refleja el pensamiento, no solamente de ello, sino del poder real que está por encima. Y esto, en todo caso, lo grave es que todavía la gente no alcanza a entender para reaccionar antes de que sea demasiado tarde, porque todavía tenemos mucho tiempo, muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero no mucho tiempo para poder cambiar esto. Sí, tal vez me equivoqué en ese sentido, ¿no? Sí. El tiempo sí es agotado. Creo que a nivel de que yo tengo razón, conciencia, es el que en menos tiempo, por ahí Menem también, masacró más al pueblo en pocos meses, digamos, ¿no? Esta política. Exactamente. No hay antecedente en la historia argentina de que en tan poco tiempo se haya producido una transferencia tan brutal de riqueza y de ingreso. Por lo tanto, que la pobreza pase de un 45% a un 65%, casi un 70%, en pocos meses. Esto es un logro extraordinario y eso lo están festejando, como están festejando el que se haya vetado un aumento miserable a los jubilados para recomponer parte de lo que le han robado, y lo festejan públicamente. Esta es la porquería que nos está gobernando, y esto es lo que no alcanza a entender todavía mucha gente, que cree que van a hacer otra cosa. La medida que han anunciado, la medida que tienen el presupuesto que presentaron ante el Congreso ahora, sí, que se está discutiendo, son medidas de ajuste, más ajuste para la provincia, más ajuste para la educación. Es decir, no va a cambiar para nada. Para los jubilados va a seguir siendo lo mismo, van a seguir perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que está esperando la gente? Que estas personas que no tienen escrúpulos, que se basan en proyectos que le da el capital financiero, el Fondo Monetario, que jamás se preocupó por el interés de los argentinos en los usureros del fondo, pero está allá en última instancia, ¿no es cierto? Esperen que ellos vayan a mejorar, no van a mejorar. Eso solamente reacciona si reacciona la sociedad. Por eso es importante todos los espacios que nosotros podamos tener para llamar la atención y sensibilizar, informar a la sociedad, para que tomen conciencia de que si no participan y se quedan de brazos cruzados, nadie va a hacer por ello lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, movilizándose, juntándose, organizándose. Bueno, y que vayan surgiendo los nuevos dirigentes y militantes de base, ¿no? Nuevos que precisamos, porque lo que hay es reproduce lo mismo, ¿no? Bueno, este modelo increíblemente, pero yo creo que es por la multiplicación de la corrupción, ¿no? Increíble que a pesar de ser el más el más crudo ajuste que ha habido en la Argentina, la forma más antipopular que se aplicaron las medidas, se promovió un proceso de inflación que en dos meses llevó la inflación a más del 50%, o sea, de 25 y después el 20 de enero, y es decir, fue intencional, se sabe que una devaluación de 100% genera desinflación y se sabe que la inflación es un proceso donde unos pocos se quedan con la plata de la gran mayoría, eso es la inflación. Y esos pocos se quedan con la plata de la gran mayoría, después se la llevan afuera. ¿Y quién paga los impuestos? Ellos no los pagan. Y lo paga el consumidor, lo paga el que menos tiene. Eso se sabe que es así. Entonces sí, este proceso ha sido un proceso muy, muy eficaz en ese sentido. Y por eso critico cuando algunos dicen está fracasando Milei porque no ha logrado la reactivación o porque hay desempleo. No, ha sido tremendamente exitoso porque eso es lo que busca. Su proyecto es que caiga el consumo de la población. Porque si cae el consumo de la población, quedan más saldo exportable. Queda más energía, más petróleo para exportar, queda más carne, quedan más minerales. Y los proyectos que han sido aprobados ahora, pero que no ha sido solamente la letra del presidente. El presidente es un pusilámine, pero una lacra que no tiene ni idea. Simplemente le gusta figurar, le gusta aparentar, le hacen creer. Pero lo que hicieron aprobar fueron el poder económico, las corporaciones, el capital usurero. Y los que lo aprobaron fueron toda la partidocracia. La partidocracia corrupta. Corrupta a tal punto, se vio, que cuando hay un intento de recomponer parte de lo que pierden los jubilados, ¿sí? Cuando se aprueba una ley que permite que aumente un 8%, que se recomponga un 8% de lo que perdieron los jubilados, que han perdido más de un 50% en los últimos 4 o 5 años, un 8%, el presidente veta la ley. Y algunos diputados que aprobaron esta ley, después salieron apoyando el veto, o sea, se dieron vuelta. Es decir, fueron comprados, fueron pagados, un corrupto, tan corrupto como el presidente que le pagó, tan corrupto como el capital financiero que impulsa estas decisiones, ¿no es cierto? Por eso digo que este proyecto, este modelo económico, es un modelo de saqueo y de corrupción, porque sin corrupción no podría ser factible. Alguna vez un periodista hace ya mucho tiempo, hace como 8 o 10 años, en un programa de televisión me decía, pero ¿cómo? Eso no es un concepto económico, corrupción. Bueno, pobre, estará viendo ahora lo que es la corrupción. Sin corrupción, este modelo económico no sería posible. Y bueno, los modelos de corrupción se han instalado en, no solamente en casi todos los partidos políticos, sino también en muchas organizaciones sindicales, ni hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sociales, que de alguna manera están colaborando con la continuidad de esta medida. Y esto sí es grave, ¿no es cierto? Porque hay cosas que si no la paramos ahora, después es mucho más difícil frenarla. Haber apoyado, haber sancionado el RIGI y decirle a las corporaciones y al capital financiero, ustedes pueden invertir y por 30 años no se pueden tocar esas leyes. O sea que un gobierno viene dentro de 2 o 3 años con la idea de decir, no, vamos a defender la soberanía, no le vamos a dejar que destruya nuestro territorio, que se lleven todo y no tenga nada como contrapartida, absolutamente nada como contrapartida. Vamos a frenar, ¿no? Tenemos 30 años de garantía, y si hay algún problema, vamos a tribunales internacionales. Nosotros somos un Estado soberano. Un Estado soberano puede renunciar a su soberanía jurídica y aceptar tribunales que ni siquiera son tribunales, sino que se constituyen específicamente para cualquier caso y lo arman los mismos corporaciones, los mismos acreedores. Entonces, esto lo han hecho también, han apoyado a esto los legisladores, y lamentablemente gran parte de los medios que yo llamo de incomunicación y de desinformación. Bueno, porque esos medios también obviamente responden hasta que vos decís a la lógica del sistema del capitalismo, ¿no? Digamos, son una patita más, digamos. Sí, sí, ahí está la corrupción también. O sea, la corrupción está por todos lados. O sea, no hay periodista de eso que asciende rápidamente en el programa más visto, que no reciba suculento sobre, ¿no es cierto? Y lo mismo que los diputados que por millones de dólares de razones se dan vuelta y van a apoyar el veto a una ley que ellos mismos sancionaron. Es ridículo, o sea, esto en otras condiciones, en un país normal o en otra época en la Argentina, esto hubiera sido motivo, digamos, de, no sé, tenía que haber renunciado al día siguiente, tendría que haber salido la gente a la calle, que está empezando a salir, que es lo sano que uno ve en este proceso, ¿no? Que la gente de poco a poco está empezando a reaccionar y se está empezando a dar cuenta. Ojalá logremos que la mayoría se dé cuenta y empiece a protestar y a reclamar antes de que esto termine destruyendo y entregando todo, ¿no? Ahora, vos ahí decías que, bueno, cayó el consumo, cayó la producción, aumentó el desempleo. Digo, evidentemente es como vos decís, hay un plan para disminuir la población, porque si no, digo, ¿de qué van a ganar la empresa? Tienen que ganar algo, pero claro, ganan porque menos gente va a consumir y el resto se va a exportar, digamos. Claro, yo lo que señalo también, ahora que vos decís esto, es que un llamado también a la gran mayoría de los empresarios, que son empresarios micro, pequeños o medianos, que son empresarios que tienen su actividad destinada al mercado interno, ¿no es cierto? Bueno, esos empresarios solamente van a sobrevivir muy poco, la gran mayoría va a desaparecer, está desapareciendo, porque ya ha habido cierre masivo de industria y de comercio, ¿no es cierto? Ni hablar de la actividad de la construcción, van a desaparecer. Entonces, si los empresarios creen que porque van a poder pagar salarios más bajos, les va a beneficiar, bueno, se están equivocando en el fondo, porque este es un modelo para que queden solamente grandes empresas, grandes corporaciones que destinen su actividad a la exportación. Solamente eso, van a quedar muy pocos para abastecer un mercado de alto poder de consumo de una minoría, pero que va a estar abastecido por fundamentalmente por productos importados, ¿no es cierto? Es decir, este es un modelo que no tiene nada que ver con la sociedad que nosotros tuvimos en alguna época y la que merecimos todos los argentinos si nos ponemos a pelear por eso, ¿no? Luis, ¿qué sería una pequeña y mediana empresa? ¿Hasta qué cantidad de producción y de personal? Bueno, hay muchos parámetros para analizarla, ¿viste? Algunos hablan de micro hasta 5, pequeño entre 20 y 50, hasta 100 o 200. Hay algunas categorizaciones, pero son variables. Algunos hablan del monto de facturación, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos según los distintos criterios que toma, en todo caso, la estadística oficial, más del 99% de las empresas argentinas son micro, pequeños o medianos, según la clasificación oficial. Es decir, estamos hablando de que las grandes, las que ganan, las que manejan los mercados, las que controlan los precios, los monopolios, los oligopolios, son el 1% en total. O sea, que son los menos. Son los que más ganan, pero además son los que menos pagan impuestos. O sea, qué locura, ¿no? Porque los impuestos en Argentina dicen que la carga impositiva en Argentina es muy alta. Bueno, hay estadísticas oficiales a nivel internacional que muestran que en Argentina se está pagando mucho menos de lo que se paga en los países supuestamente desarrollados, que la gente vive mejor. Donde se paga más o menos alrededor del 40% del PBI son la presión tributaria. Acá no llega al 30%. O sea que si acá se tuviera la misma presión tributaria de esos países que se pone como ejemplo, acá el Estado tendría que estar recaudando por año 130 mil millones de dólares más. O sea, un fangote de plata para poder aplicarlo en planes sociales, en construcción de vivienda popular, en reactivación de la economía, en mejora de los jubilados. ¿Y por qué no cobra tanto? Porque en la Argentina no pagan los que más ganan y los que más tienen, que es lo que son los que se llevan la plata. Entonces este es el país del revés, ¿no es cierto? El país del revés, donde la equidad tributaria se da a la inversa. Lo que yo digo, el Estado Hood Robin, ¿no es cierto? Al revés de Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Acá al revés, el Estado le roba a los pobres para llevárselo a los ricos para que se lo lleve. Y no solamente se está llevando el presente, sino el futuro. Porque esto tiene consecuencias ya estructurales. No es solamente, como yo te decía al principio, una medida que, bueno, una vez que se aplica, se pasa el ajuste, ahora viene el alivio y empezamos a crecer de nuevo. No, acaban a crecer las actividades vinculadas a esta, lo que yo digo, el extractivismo depredador, pero no hay ningún indicio, ninguna medida, ningún proyecto que muestre que van a crecer actividades de industria y comercio destinadas al mercado interno, porque el mercado interno va a ser cada vez más chico. Luis, hay una tendencia mundial a aumentar la edad de la jubilación. Acá en Santa Fe los estatales aumentó, los docentes también, y en otras provincias están en lo mismo. Hay una tendencia mundial, ¿no? ¿Tendencia mundial, perdona, qué? A aumentar la edad de jubilación de los trabajadores. Ah, la edad de jubilación. Cuando quita aumentar la jubilación, digo, ¿dónde no, está? No, la edad. Sí. Mira, sucede lo siguiente. Ha Hay un aumento de la edad promedio de vida, ¿sí? Pero que si fuera en condiciones normales, si los trabajadores ganaran lo que corresponde, si todos aportaran como corresponde y tuvieran registrado, la recaudación alcanzaría de sobra para sostener a los jubilados. Lo que sucede es que el sistema jubilatorio se basa en lo que se llama el aporte intergeneracional. El que trabaja hoy aporta para los que trabajaron en otro momento y después, cuando se jubilen, van a recibir el aporte de los que trabajan, ¿no es cierto? De generación en generación. Ahora, ¿qué pasa? Si los que trabajan hoy les pagan tan poco y la mitad de los que trabajan están trabajando de manera informal, precaria y sin aporte, y obvio que no alcanza. Pero no es porque los jubilados vivan mucho o porque sean mucho, sino porque el sistema es un sistema cada vez más injusto que recae los costos sobre los que menos tienen. Porque si hiciera como corresponde, alcanzaría, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? El nivel de salario real está, no sé, un 50% por debajo de lo que era, 50 por lo menos, sí, de lo que era el modelo ISI. O sea que, ¿cómo puede ser que el trabajador reciba la mitad de lo que, y los jubilados cada vez menos? Pero porque no se va a la raíz de la cuestión. Entonces eso se quiere atacar de otra manera. Y bueno, hay que hacerlo trabajar hasta más tarde a los jubilados, hay que pagarle menos, hay que dejar que se mueran más rápido, pues ya lo dicen a eso, están esperando que se mueran más rápido a quitarle muchos beneficios, a quitarle el derecho a alimentarse bien y a cubrirse bien la salud, y está anticipando la muerte, por supuesto. Y eso no se lleva en estadística, pero el defensor de la tercera edad, Semino, lo ha dicho con mucha claridad. Estos proyectos lo que apuntan es a que los jubilados se mueran antes. Entonces, para este sector que es inescrupuloso, es una lacra que no le importa nada, que los jubilados se mueran antes es un objetivo, no es una consecuencia no deseada. ¿Por qué? Y porque así el Estado gasta menos de los jubilados y tiene más plata para pagarle a los usureros. Una deuda que no la asumió el pueblo y se la hacen pagar al pueblo a costa de la miseria, del hambre, de la falta de salud y hasta de la muerte. En el fondo la cuestión. Lula Ferrier, economista, integrante de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo. Gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto. Bueno, gracias a vos, Andrés, ha sido un gusto y bueno, ojalá podamos volver a charlar y podemos charlar de cosas que tienen que ver con la necesidad de construir ese mundo nuevo, con todas las múltiples experiencias y posibilidades y alternativas que hay para y lo que todavía tenemos para construir antes de que, bueno, antes que nos devore y nos destruye este modelo, este plan de masacre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.